El mundo de comillas. El mundo entre comillas. Una cita con la cita textual. Entrevistas, relatos. En el fondo, siempre es más interesante escuchar a un escritor si lo entrevistan en la radio. Poesía. En la medida en que las pausas. Confesiones. Las equivocaciones. Declaraciones. Su respiración, todo eso es una cosa mucho más viva, una presencia más convincente. El mundo entre comillas. Desagradablemente sentimental. Estoy muy sensible. Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente. La gente supone que esa álgebra corresponde a... El mundo, entre comillas. En el aire de la radio. Te voy a decir algo que se conoce muy poco. Documentales, ¿no? Textos. Creo que nadie conoce eso, ¿no? Sí, es una linda casa donde funciona la Federación Libertaria. Ardiente profeta de la aurora, con recónditos senderos inalámbricos, a liberar el verde caimán que tanto ama. Vámonos, derrotando afrentas con la frente, plena de marcianas estrellas insurrectas. El mar, la mar, el mar, solo la mar. Abrimos comillas. 2944-917288 es el número de nuestro WhatsApp al que te puedes comunicar, mandarnos alguna pregunta, alguna consulta, algún vituperio o alguna exclamación. Muy bien, bueno, si no recordás o si es la primera vez que escuchás este programa va recorriendo el siglo XX a través de algunas figuras que hayan nacido en cada uno de sus años. Estamos en 1943. Sí, hoy estaba viendo el último mensajito que creo que le mandé vinculado con este programa hace muchos meses que estaba sí, en carpeta. Septiembre. No sé qué nos pasaron pasó. Cosas, dijo un pero politólogo encima, argentino. No sabemos bien cuáles son las cosas que pasaron. No. Pero pasaron. Sucedieron. Bueno, llegó entonces. Igual en el ranking de los programas más demorados, todavía tiene la medalla de oro Tuñón. Es verdad, estuvo como 3 años ahí. eso es una maceración. El programa 5, el 1905, tardó 3 años. Pero bien. Salió, ¿eh? Salió. Qué programón. Bueno, ¿qué tendremos hoy en el mundo entre comillas? Y hoy, en este mundo entre comillas, 1943. Canto como denuncia. Canto como otro modo de lucha y de resistencia. Citada a declarar, Aimé Painé. En esta tierra de Tehuelche. La voz del pueblo mapuche. En esta tierra de mapuches. Ante gente paisana como yo. La orfandad y el exilio. El orfanato Unzué. Las monjas y el coro polifónico. Painé. Mis abuelos eran salvajes. Tu pueblo. Volver al pueblo. Es un pueblo de valientes. Me enseñaron las abuelas. Catuve chica madre, me quedé también. Y bueno, porque un callado. Volver a la lengua. A toda la naturaleza le cantaron las abuelas. Por eso este uy uy, que así me lo pedían las niñas de Fofocahuel, las pequeñitas, es Kruf Tayim. La canción sagrada del viento. Las abuelitas y el grabador. Bueno, el encuentro con Aimé, pero después cuando llegó a la casa Luisa, fuimos allá a encontrarnos para conocer. Entonces ella ya hablaba mapuche. La trutruca, la pifilca, el ñorquín, el cultrún, el trompe. Más o menos, yo toco más o menos, ¿eh? Cantos sagrados, cantos paganos. Y hoy, en este mundo entre comillas, 1943, citada a declarar, Aimé Painé. figura que vamos a tratar de, no digo desentrañar, pero sí conocer un poquito más y ver también algunas de las contradicciones que hay alrededor, que no son pocas, pero plantearlas me parece que nos va a ayudar a entender un poquito más de qué va todo esto. Aimé Painé, que en rigor el registro civil de ingeniero huergo tiene otro nombre en sus actas oficiales, que es el de Olga Elisa Painé. Así que ahí tenemos el nombre oficial y el nombre verdadero, que claramente no es el mismo. Si tenemos que hacer un raconto de la gente que tiene un nombre ficticio en el mundo, entre comillas, realmente ganan las que usan un segundo nombre. Sí. Los que usan, ¿no? Sí, sí, sí. Se ve que es una práctica, una forma de mostrarse, ¿no? Uh-huh. Al mundo también. Entonces, Aimé / Olga Elisa Painé nació en Ingeniero Huergo, allí en Río Negro, el 23 de agosto de 1943. Gertrudis Reguera es el nombre de su madre, y esto siempre en las sobre todo en algunos diarios. Si uno busca en internet sobre Aimé Painé, van a aparecer muchos artículos de ese diario infame que es Infobae. Ajá. Y aparecen muchos artículos sobre Aimé Painé, y en todos ellos, ¡tac!, la madre aparece de toque. ¿Por qué aparece eso? Porque abandonó a su hija cuando Olga tenía 3 años. Entonces aparece ya el mito de la madre abandónica, la madre desgraciada. Hay, por supuesto, ríos de tinta que tratan de ahogarla y culparla a la madre. Eso se ve con mucha claridad. Repito, en Infobae aparecen muchas, muchas noticias, muchos artículos. Del padre de segundo Painé, ¿verdad? Es su nombre. Se nos dice que tuvo que trabajar y que no pudo hacerse cargo de tantos niños. La madre es la que abandona, el padre no pudo hacerse cargo. No vamos a cargar tintas contra nadie, pero sí es evidente acá un sesgo. No sabemos bien, o sí sabemos, cuáles fueron las circunstancias, pero una abandona, el otro no se puede hacer cargo. Me permito la corrección de mi voz. Decíamos entonces que acá se ve con claridad que mientras uno abandona, el otro no se puede hacer cargo. Se van construyendo los relatos en torno a la figura de Olga, la figura de Aimé Painé. Los padres de Aimé tuvieron una relación muy especial. En realidad no era especial, es bastante común. Porque cuando se casaron, la madre, recordemos, Gertrudis Reguera, era muy joven, tenía 13 o 14 años. Esto es muy común también. O sea que se fue a los 17 con toda la furia. Tuvieron 4 hijos, uno falleció, Aimé es la tercera. El hermano menor es el único que aún vive y lo hace en Chimpay, allí de donde fuera oriundo el Beato Ceferino, otra figura también compleja para pensar. Y en este mito inicial de la vida de Olga, el abandono materno, más que el no hacerse cargo paterno, aparece como trasfondo de una vida que está marcada por un sesgo trágico. El abandono va a ser como una especie de columna vertebral marcada por el dolor, por el sufrimiento. Todo esto aparece en los relatos, en las noticias, en las historias que pudimos rastrear. Y ya decimos desde un principio que va a haber una muerte joven, así que estamos medio cantando el final del programa, que igual va a durar 2 horas 37 minutos, porque somos los campeones de hacer las cosas largas. Es más, podríamos hacer, en fin. Otra forma de contar lo mismo nos dice el diario Z, que no es el de Darío Z. El de Darío Z. No es Darío Z, sino Diario Z. Diario Z. Si fuera el Diario Z también haría las cosas, el Darío Z también haría las cosas largas e incomprensibles. Sí. Como nosotros. Cuando tenía 3 años, nos dice el Diario Z, el Estado consideró que no iba a crecer bien en ese hogar y la arrancó del rancho de adobe en el que vivían. detrás de esa preocupación, el diario Z lo pone entre comillas, como este programa, una política sistemática de transcultura, ¿qué? Una política sistemática de transculturización de los niños y niñas originarios, separados brutalmente de sus familias para que los occidentalizaran, eso también va entre comillas, en orfanatos regidos por monjas católicas. Un clásico. Un clásico. Un clásico. Acá están los testimonios, muy, son muy fuertes. De hecho, en el Instituto de Maitén se han recopilado testimonios de esto de las escuelas hogar. Muy brava la vida en las escuelas de hogar para las niñas. Sí, hay también testimonios muy fuertes de la escuela de Puyén, de la 9. Uh-huh, sí. ¿Sí? Hay testimonios muy fuertes, muy difíciles de la la de Cusamen, la sí. 69. Sí. He escuchado algunos de esos testimonios de manera directa, pero con en un proceso también de transformación de, de lo mismo que le pasó a Aimé Painé. Bien, entonces la arrancaron de la familia, se la llevaron a las monjas y la niñez de Olga entonces estuvo marcada inicialmente por una deriva, por un andar de aquí para allá, y es rápidamente enviada al colegio de monjas con internado de Mar del Plata, ¿no? La dejaron cerquita de su familia, la mandaron a Mar del Plata, ¿a dónde? Y ya el nombre del instituto es una declaración de principios o una declaración de guerra. El instituto... Unzué. ¿Hace falta decir algo sobre la familia Unzué? No, no conozco, ¿eh? Uno de los máximos terratenientes de la Pampa. Ajá. Una de las familias más beneficiadas con la conquista del desierto. Así que esta familia, por suerte, el por suerte es también va entre comillas, por suerte fundaba institutos para que puedan proteger sí, y educar qué lindo, en la cultura católica y occidental a estos niños un poco salvajes. Benefactores, sí, realmente. Sí, sí, sí. Que les enseñaban a comer, los despiojaban, les cortaban el pelo, que no sean los indios patas sucias. Bien, la familia entonces, Unzué, se funda un instituto, Tiki, y por las dudas, esto fue fundado por unas hermanitas. Concepción Unzué de Casares, ahí hay todo un pedigrí, y María de los Remedios Unzué de Alvear. Mamadera, no tenés apellidos y me animaría a decir, no tenés hectáreas. Yo creo que entre estas dos personas, si reunimos a estas dos chicas más los apellidos de sus árboles genealógicos, está toda la Argentina o por lo menos tres cuartos. Bien, construyeron el edificio en Mar del Plata, que es... Si alguien conoce Mar del Plata, está yendo para Camet el edificio. Está como a la salida. Bueno, nada. Es un dato significativo que Olga Painé ahora sea criada en el Instituto Unzué. Es una expresión de la historia del pueblo, de un pueblo, esto. La arrancaron y la mandaron al Instituto de la Gente Bien. Que Olga se haya ido a Mar del Plata también es parte del proceso por el cual el pueblo mapuche y otros pueblos también fueron despojados de su territorio, lo fueron arrancados, fueron despojados de su familia. Ahora la excusa es porque nadie podía cuidarla, pero siempre las excusas aparecieron, siempre en el campo de las buenas costumbres. Solamente una institución de unas señoras copetudas que, por suerte y gracias a Dios Padre Todopoderoso, parecemos la otra 97.3, se les da por fundar lugares. Gracias a Deus. Gracias a Deus. Vos tenés que fundar un instituto. A estas señoras, por suerte, se les dio por fundar lugares de cuidado, de cría y de crianza, y por sobre todas las cosas de benevolencia, porque ¿te imaginás esta pibita medio salvaje? No. Vení, ponele un rosario. Que aprenda el Padre Nuestro, que aprenda la moral, porque seguramente en su familia son todos unos promiscuos. Se ve que Olga en la escuela, y fuera de la escuela también, pero se ve que en la escuela vieron que era, más que vieron, tenemos que decir oyeron, que era muy buena cantando. Che, esta pibita, escúchala esta. canta muy bien, y se ve que la música le gustaba, de verdad le gustaba mucho la música. Y la adopta el matrimonio del abogado Héctor Leán de Rosas y su esposa. De más está decir que el nombre de la esposa no lo encontramos, como parte de ese otro gran silencio que hay, ¿no? Tan marcado de silencios. Y en la crónica que pudimos seguir se dice que la eligieron luego de escuchar su magnífica voz. Sin conocer los detalles, parecen que fueron a buscar algo al orfanato. Che, a ver, me imagino casi como hasta un casting. Esta, no. ¿Y esta otra? No, tampoco, mira. Tiene las uñas sucias. Esta también tiene las uñas sucias, pero escucha cómo canta, a ver si hacemos algo. Dice Raffanelli, biógrafa de Aimé Painé, pero su vida da un vuelco porque desde chiquita tiene este talento musical maravilloso que la lleva a integrar el coro en el colegio a los 7 años. Una pareja de Mar del Plata la escucha cantar y decide adoptar. Femmeci, mare che chi ne le c'ha domo, Cantún se llama la canción y es un canto sagrado también recopilado por Aimé Painé. Es uno de los tantos que ha recopilado, que ha cantado y que, bueno, después Beatriz Pichimalén hace un montón de, en varios de sus discos hace estas canciones. Bien, continuamos entonces aquí en El Mundo Entre Comillas. Debemos decir que el que está operando ahora es Bernardo, transpirando la gota gorda, sí, lo vemos. Pero lo veo bien. Nos empoderado. Ponemos, acá no, nos hacemos cargo de este lado del control. Usted ahora está en el estudio 4 de la Radio Fogón. Lo veo por cámara y por sistema satelital. Así es. Bien, continuamos entonces en este recorrido. La tenemos a Aimé Painé en, en la escuela, fue adoptada por una familia marplatense y descubren, porque estas cosas se descubren en las escuelas, esta nena canta y canta muy bien y hace su ingreso al coro polifónico. Decíamos hace un rato que el coro le iba a traer un nuevo orden familiar. Recordamos que pusieron finalmente de pupila, hogar cero, no fue que se la llevaban a la casa, la dejaron de pupila, pero la escuela le dio algo con la música, le ofreció un algo, esto hay que decirlo. Formó parte del coro de canto gregoriano. Uh-huh. Hay un algo, evidentemente hay un algo con la voz, sí, pero formó parte, sí, del coro de canto gregoriano. Y este tipo de música religiosa que canta es un tipo de música religiosa que canta pasajes bíblicos y que en su mayoría están en latín. Uh-huh. En el coro Aimé la rompía, la descosía, la tenía atada y no se la podían sacar, la tenía abajo de la suela. Es una forma no canónica la que acabamos de decir, que su voz destacaba por sobre las demás. Así que estamos tratando de expresar estas ideas. Hay una experiencia con el coro que la va a marcar para siempre. Y recordemos que el abogado, es decir, el padre putativo que la había adoptado, la dejó de pupila, le había asignado profesores de guitarra y de canto. Uh-huh. No era, che, vení que te doy las clasecitas de guitarra. Le puso profesores de primera línea y Aimé aprendió entonces guitarra, aprendió canto con los mejores que estaban en Mar del Plata, por lo menos. Las fiestas del Corpus Christi y Semana Santa, que debe ser por ahora, ¿no? O en abril, ¿cuándo es el fin de semana largo? A nosotros fin de semana, Semana Santa nos tira jueves y viernes sin ir a trabajar. Fines de marzo, ¿no? Fines de marzo, bueno, entonces estaremos más o menos cerca. Era el momento en el que el coro hacía sus interpretaciones más esperadas. Nos imaginamos ahí al lado del Lobo Marino de Mar del Plata, las multitudes cantando ¡Vamos Corpus Christi! Así, canto gregoriano con los bombos y aclamando la presencia de la pequeñita Aimé. Olga, ¿verdad? Los cantos eran una manifestación de religiosidad y piedad. Yo no sé por qué dice acá este escrito eran, podríamos decir los cantos son una uh-huh. manifestación religiosa. Yo me animo, lo que acabamos de escuchar, por ejemplo, ¿sí? Y esos cantos gregorianos le empiezan a recordar Aimé Painé, mientras, che, esto me está haciendo... Me suena algo. ¿A qué me suena? ¿Cómo cantaba el Tayel las ancianas machi de su pueblo? Claro, que también es un canto religioso. Acá hay algo, pero es como, estoy tratando de acordar qué onda esto, qué era esto. Y recuerda también que era en otra lengua. Otra lengua, por supuesto, si tomamos como referencia a la escuela. Uh-huh. Así que empieza a recordar esos cantos. Empieza a recordar su otra lengua o su lengua borrada, que es el mapuzungún. Y en el año 73 ingresa al Coro Polifónico Nacional y esto le abrió un universo por delante. Y hay una experiencia con el coro que le va a terminar de marcar, que le va a habilitar un proceso de recuperación. Va a suceder algo que le va a decir, acá hay que mover, acá hay que hacer algo. Espere que voy buscando lo que se viene. Ahí lo pasé. Sí, este encuentro internacional de coros, ¿no? Hay un encuentro internacional de coros. A ver, se juntaron los coros de canto gregoriano. Va el coro en el que ella participaba. Por supuesto, hay bocha de países representados. Y dentro del repertorio de los países, así nos dicen algunos textos, se incluyen piezas de música indígena o folclórica. Alguien podrá pensar que se presentan casi a título ilustrativo. No sé, podemos interpretar esta presentación de muchas maneras. Pero lo que es indudable es que estos coros de otros países tienen en su repertorio música indígena, originaria o del lugar. Tal cual. Y lo que sucedió, y lo que ella se de lo que ella se percató fue que el coro al que ella pertenecía no tenía ninguna pieza preparada. Sí, cantaron una de Beethoven, no sé. Sí. El himno de la alegría. Mucho, claro. El coro polifónico nacional entonces se da cuenta y me reniega de sus raíces. No de las raíces del coro, sino de las raíces de Aimé. Y esto le provocó una bronca tremenda, una humillación feroz, y esto la motivó a abandonar el coro y a empezar una reconstrucción. Y para esto, fue necesario volver a su lugar para poder escuchar, para poder interpretar, para poder reconocerse en estos cantos. Viento del norte, tu chispa enciende la vieja fragua. ¿Dónde va el tiempo a templar su luna? Para el oeste de los ocasos, rumbiendo del sur, patrón de la nieve, pinta tu pelo un canoso invierno. La Patagonia te da su abrigo en los veliones de los corderos. Azotan montes desmelenados y los caldenes crujen sus ramas como mentira. Desde la tierra cordillerana, achata el pasto contra el suelo, deja piedras amontonadas. Añague y su papel y un cru, maguizama. Bravo. Seguimos en el mundo, entre comillas. Ahí sí se escuchaba, esa era la voz de Aimé Painé, ¿eh? Bien, continuamos aquí entonces. Le agradecemos a Sandra sus comunicaciones y a Martu sus recomendaciones técnicas. Exactamente. Bien. ¿Querés comunicarte con nosotros? Podés hacerlo al 2944-917288. Salió de un tirón. Podés también comunicarte o informarte de los... de las distintas cuestiones que pasan en la Radio Fogón, en el Facebook, en el Américo Fogón y en el Instagram Radio Fogón La Comunitaria. Y eso, ahí tenés montones de medios de comunicación para seguir en contacto. Continuamos nuestro viaje. Nuestro periplo. Es nuestro periplo, estamos aquí en un periplo... que está saliendo adelante. Bien, la dejamos entonces a Aimé Painé como... che, acá estos no están cantando otra cosa más que el canon occidental. Empieza a recuperar y la experiencia con el coro le había marcado una serie de ausencias, de silencios y de omisiones alrededor de su propia cultura. Y a propósito de esto, escuchando la radio... conoce a un antropólogo argentino, ¿cómo lo decimos? Con nombre y apellido, que es la mejor manera. Rodolfo Casamiquela, quien luego sería el gestor del Museo de Benetton. El Museo de Leleque. El museo que está en Leleque. Hay una línea editorial muy marcada entonces con Casamiquela. Sí, hay una continuidad de Casamiquela como historiador con respecto a esta teoría que aduce que el pueblo mapuche es chileno. Bueno, toda una serie de farsas en las cuales creo que no nos vamos a detener, ¿no? No nos vamos a detener, pero sí vamos a decir que Aimé Painé se hace amigo de Rodo. Vamos a decirle así, Rodo. Bien. En ese momento, entonces, Casamiquela está haciendo trabajos de recolección de relatos mapuches, porque a pesar de todo le daba de comer en el Instituto de Antropología. La cultura, entonces, como objeto de estudio, ¿no? La cultura como objeto de estudio decide localizarlo a Rodo y empezar a indagar sobre estas historias que le fueron negadas a Aimé. Y con el correr de los encuentros se va construyendo algo semejante a una amistad. Y ya no solo el interés personal de una o el profesional del otro. Y es a partir de este encuentro, es a partir de estas insistencias de Casamiquela que decide volver a su pueblo, a Ingeniero Huergo, allí en Río Negro. Hoy Ingeniero Huergo tiene un intendente radical. Un dato, te tiro un dato random, chicos de Sur a Sur. Sí, un dato random. ¿Qué diferencia generacional hay en ese término? Pero es un dato random, que pareciera ser que no aporta nada, pero que dice mucho. Decide volver a su pueblo, a Ingeniero Huergo, y bueno, eso, tiene un intendente radical. En este viaje de regreso, de retorno, con toda la idea de la que vuelve, ¿no? Con toda esta idea de la que vuelve después de haberse ido... A tratar de entender un poco quizás su pasado, ¿no? Sí, un retorno cargado de esta noción de transformación. Se encuentra con su raíz. La figura de la raíz... Está ese tema tan lindo de hasta la raíz, ¿no? La figura de la raíz puede ser un poco trillada, una figura como muy usada, pero es justa. Afincarse a la tierra, agarrarse a la tierra. Hay una recuperación del espacio, del territorio, y después de haber sido la huérfana con su padre y con su madre con vida, porque sus padres no estaban muertos. ¿Sí? No nos olvidemos que dijeron, esta niña no puede estar en este lugar. Después de haber sido la india en el Unzué, después de ser la solista del polifónico, ahora Olga vuelve a su lugar. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo habrá sido ese encuentro? ¿Cómo fue esa vuelta? Algunas noticias tenemos. Por suerte, algunas noticias tenemos. Se contacta con algunas machis que le cuentan y sobre todo le cantan. Y hay un episodio que llena de tristeza el ambiente. Se produce un encuentro entre su padre y hermano, pero no se reconocen. Es fuerte esto, ¿no? Hay como en muchos relatos, hay como en muchas historias, mitos, como que para sanar del todo la historia tiene que haber una reconciliación con el padre, un reconocimiento. Bueno, acá no lo hubo. Quedó todo ahí. Quedó ahí, ¿no? Después de tanto tiempo. Esta falta de reconocimiento es recontrapoderosa, está recontracargada de sentidos. Y es el trabajo fino y violento de Lunzhui y de todas las familias terratenientes, el trabajo del Estado, es el trabajo de las escuelas, del coro polifónico que no cantaba canciones de pueblos originarios. Todavía no se decía así en el coro polifónico, que ahora capaz que hacen canciones de pueblos originarios porque seguro. Hasta debe garpar y seguro que ganan alguna beca para ir a Frankfurt. Pero finalmente se produce el encuentro. No se produjo en ese momento, pero después sí. Y este encuentro va más allá de toda cuestión que uno pueda pensar. Son dos cuerpos que fueron separados, dos cuerpos que podrían haber crecido juntos, que podrían haber compartido el lugar, que podrían haber compartido las costumbres, la cultura, una comida. El padre, un tipo de... imagínense el padre, ¿no? Uh-huh. A Don Painé. Un tipo parco, un tipo de poca palabra, un tipo que le dijo que era muy parecida a su madre. Olga, usted es muy parecida a su mamá. Y hay un gesto en todo esto, y hay una acción que es fundamental para que Olga ya no sea más Olga y se transforme, se convierta en Aimé. El padre recuperado le da a su hija, también recuperada, un cultrún. Es muy fuerte. Qué momento. Esto. O sea, el tipo no le dice nada cuando se lo... Sí, pero hay un montón de cosas. Hay perdón, hay... Hice lo que pude, ¿no? Bien. Todo eso es el cultrún. Y se lo da para que cante ella acompañada en lugar de la guitarra. Es muy fuerte esto. Simbólicamente también, ¿no? Cambiar la guitarra por un cultrún. Sí, evidentemente no somos unas bestias insensibles que nos parece solamente un trueque, che, cambia este por este, las cuerdas son caras, qué sé yo. No, hay algo más en todo esto. Y en el cultrún se juega la nueva voz, en el cultrún se juega la nueva lengua, se juega el nuevo nombre. No es casual este momento. Y en realidad nada de esto es nuevo. No es el nuevo nombre, no es la nueva lengua, no es el nuevo instrumento, es lo de siempre que fue arrebatado. Y es un paso hacia el reconocimiento de lo propio, de eso propio que fue borrado, que fue... Se han hecho muchos esfuerzos para que ella no vuelva. Sin embargo, volvió y el viejo Don Segundo le da lo único y lo mejor que tiene. Olga busca conocer cada vez más, y se encuentran con otras jóvenes que están con las mismas ganas, con el mismo empuje. Una de ellas es Luisa Calcumil, que al día de hoy sigue en ese camino. Sí. Está ahí. Sigue buscando, buscando conocer más. Escucha lo poco que le cuentan. La vergüenza y el miedo de hablar una lengua denostada puso al silencio como único vínculo. Otra vez, ¿no? Volvemos a estas historias de las escuelas hogar, habla bien, indio de mierda, cosas así, ¿no? Entonces, eso no se dice, así no se dice, habla bien, habla en argentino. Así que las palabras igual brotan, salen de a poquito, pero salen de a poquito, pero con toda la fuerza, no salen con apuro, pero van saliendo. Y Olga escucha y anda con un grabador. Capaz que esto es... Esto capaz se lo tengamos que reconocer a casa Miquela, Capaz. Yo me animo a hacer esto, a decir esto. Anda con un grabador recorriendo las comunidades, grabando y escuchando todo. Escuchando todo. Se acordará Violeta Parra, ¿no? Sí, tal cual. Es un proceso... Sí. Bueno, qué lindo que la haya nombrado. Ahí también, años 60, ¿no? Esa misma necesidad de recuperar. Sí, y aparecen entonces estas nuevas voces que empiezan a ser registradas. Y entonces de ahí va bebiendo junto con hectolitros de mate, nos imaginamos, ¿no? Toda una cultura, todo un mundo y una forma de entender ese mundo también. Y toda una cultura de la cual ella había sentido nostalgias, pero sin saberlo. Che, algo falta. La palabra nostalgia es una palabra muy linda. Oye, ¿le puedo decir una ñoñería? Sí, algo etimológico, seguro. Sí. ¿Tiene dolor? Dolor, algia, ¿no? Como, qué sé yo, pubialgia. Sí, sí, sí. Analgésico, sí. Está todo ahí. Y nostos es viaje. Esa tristeza cuando uno se va de su casa. Che, quiero volver a mi casa, ¿no? Estoy bien. Esa es la nostalgia, ¿no? Sí. Entonces esa nostalgia está en Aimé ahí. Está inconsciente, está, pero está recontra dentro suyo. No tenía cómo manifestarse hasta que de repente apareció el instrumento. Una especie de recital que hizo en una escuela en el año 1983 en Esquel. Y esto lo conseguimos gracias, muchas gracias, a Lito Calfunao, que hace el programa desde hace añares, Radio Patagón, en Radio Nacional Esquel. Mandamos un abrazo grande. Suena también acá en La Fogón. Esto lo escuché por primera vez acá en La Fogón, sonando en Radio Patagón, así que ahí después lo buscamos y lo tenemos, bueno, bastante íntegro, todo un recital de Aimé. En esta tierra de tehuelches, en esta tierra de mapuches, ante gente paisana como yo, aunque a veces un poco distraída, pero siempre hay alguien que está alerta para llamarnos la atención, los invito a nuestro saludo, que ya lo conocen. Mari Mari. A toda la naturaleza le cantaron las abuelas, por eso este uy uy, que así me lo pedían las niñas de Fofocahuel, las pequeñitas, es Kurruf Tayin, la canción sagrada del viento. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Kupai wai wen kuruf mai pikun kuruf mai kupai mai nga kupai mai ngulu kuruf mai ngangen ni mai ngangen nga makus makus erpuin kura mai nga kura mai wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi Entonces, estos cantos sagrados que yo doy ante público, pertenecen a comunidades indígenas donde ya no existe el camaricum. Y con el sí, o el mai, de mi padre y de todas las abuelas que me ayudan. La naturaleza. Kaya peyum, gani pehuen mapu, pehuen mapu somoyem. Kayayayay, kayayayay, kayayayay, kayayayay, kayayayay, kayayayay. Aliagelie mai, getre getre en tu yau peyum, pehuen mapu somoyem, tañi pehuen mapu mai. Dentro del cancionero, por llamarle respetuosamente así, mapuche, cada uno de ustedes, paisanitos míos, los apellidos de ustedes, cada uno de los apellidos indígenas tiene su canto sagrado. Todos los apellidos. ¿Por qué? Porque antiguamente, por ejemplo, un nombre que conocen todos, Calfú Curra. Calfú era el nombre. Curra, el tótem. Lo que las abuelas nuestras llaman Kempen. Lo que también se dice Kunga, el apellido, el linaje de esa familia, el linaje antiguamente de esa tribu de los Kuga. Tiene su canto sagrado. Kurumán, que encontré por allá en Colán Conué, su canto sagrado, su Kempeña, su Totin, es el Mañque. ¿Por qué? Aunque sea Kurumán, es como si cortáramos el nombre María y en familia decimos Mari. Acá también, Mañque. Pero apocopado, como dicen los estudiosos, Man. Cuando el cacique, por ejemplo, o los padres de familia se presentaban a reuniones importantes o grandes parlamentos, no se presentaban, por ejemplo, como Kurumán, sino Kurumanque, completo. Antiguamente era el nombre y apellido. Después apareció el blanco, el antiguo español, la civilización, y entonces ese nombre y apellido pasa a ser apellido. Ahí aparece el nombre mixto, en tal caso, por ejemplo, Juan Calfucurá, así, Mariano Rosa, en fin. Es muy interesante todo lo que hay detrás de nuestro color de piel, el color de la mapu, de la tierra. Por eso hay que aprender, hay que ser inquieto y preguntarle a la abuelita. Van a ver cuántas cosas interesantes y hermosas tenemos. Luwan Tayil. Les decía, dentro del cancionero están las canciones de raíz totémica. Entonces ahí entran algunos animalitos. ¿Por qué? Porque los antiguos tomaban de aves, peces, cuadrúpedos, piedras, toda cosa animada o inanimada, los apellidos, los nombres. Entonces, Luwan, ¿a qué le llamamos Luwan? ¿Alguien sabe? Muy bien, el guanaco es Luwan. También el guanaco tiene su canto, por supuesto. Dice tra, tra, tra, pinga, tra, y le, maye, maye. Parece que todo eso es el relincho del guanaco. Y simplemente dice, es hermoso en la tierra de pintura colorada para andar al trote bonito cara tordilla. Terapei, terapei, que parece que es el hermoso andar que tiene el guanaco. Tra, tra, tra, pinga, tra, tra, tra, pinga, traile, traile, traile, maien, maien, maien, maien, ayangelay, ayangelayagani, treka, treka, tu peyu, colo, colo, toma pumeu, kazuage, yem caiga, kazuage, yem caiga, terapeu, terapeu, terapei. Siguiendo con el Kempeñ, con el tótem, Ngurru, aquí le llamamos Ngurru. No sean tímidos, claro que sí. El zorro es, creo que es una de las palabras más difíciles de nuestro idioma mapuche. Así le llamamos al zorro. Por ahí encontramos en las escuelas un apellido Millanger, que es Millanger, zorro de oro. Y así son hermosos en realidad nuestros apellidos. Entonces, mama yeu, parece que es el grito del zorro. ¿Y qué hace el zorro? Dice la canción, en torno a un coirón gambetean los hombres sagrados preciosos. Y al final dice, ué, es una expresión cariñosa de admiración. Pero ¿con qué tiene que ver esta letra? Simplemente pareciera que es cuando hacen en algunas zonas la danza del este, o el choike purrum, o el tregal purrum, la danza del cero o la del avestruz. Parece que tiene que ver con eso. Mamá yeu, mamá yeu, mamá yeu, mamá yeu, mamá yeu, mamá yeu. Quién es tan meu, bueno que no me, y aunque puen tru. Quién es tan meu, bueno que no me, y aunque puen tru. Ahí estaba Aimé Painé recorriendo 1983, en este caso en Esquel, pero recorriendo todos los pueblos, todos los parajes de la Patagonia, haciendo este laburo un poco pedagógico también, o como de recuperación colectiva, ¿no? Hay una charla ahí. Sí, un diálogo, hay un diálogo. Uh-huh. Y hay algo que es muy hermoso también, dice, miren qué hermoso este nombre, ¿no? Este nombre que fue silenciado, que habla bien. Bueno, mirá qué hermoso que es. La tenemos entonces girando por todos lados, Aimé, y empieza con, podríamos decir algo así como una especie de carrera musical. No sé si es una frase que le vaya bien, la de carrera musical, pero vamos a decirle así porque es lo mejor que tenemos. Sí, de difusión, de, ¿no? Difusión, sí, la idea de carrera musical es como una militancia, sí. Yo la veo ahí, como sí. Carrera musical es claro, es nuestro concepto ahí, digamos, de la persona que se va a dedicar a hacer música y a vender discos. Sí, y va a tener éxito, etcétera. Estamos hablando de otra cosa, ¿no? Totalmente. Bien, entonces borramos esa noción de carrera musical y sí la de militancia militancia musical puede ser mejor. Puede ser mejor. Cultural. Bien, en esos problemas estamos. Obviamente que la formación musical del coro, la formación de las clases particulares de canto y guitarra, sin saberlo estaban formándola no tanto a Olga, pero sí a Aimé. Esta formación la va a recuperar. Y es a partir de este momento que toma otro destino su perspectiva de la música. Ya no es más una cantante folclórica. Es ahora una cantante mapuche. Y el folclore lo dejamos para los institutos de antropología, que les gusta mucho estudiar culturas muertas o que creen inferiores. Se lo dejamos a Casamiquela. Sí, estaba dando vueltas por ahí el amigo Rodó. Su trabajo musical incluye, por supuesto, presentaciones donde va afianzando esa voz, se va haciendo cada vez más segura y se va afianzando su voz a esa nueva lengua recuperada. Escuchábamos la pronunciación, imposible reproducirla, del término zorro, ¿no? Es una de las palabras más difíciles del mapuzungún. Bien, va acompañada del cultrum, del trompe, de cascahuillas, de la trutruca, del culcul, todos estos instrumentos que sirven para acompañar estas músicas. Nos dice Raffanelli, su biógrafa La biografía de Aimé Painé está editada por Espacio Hudson, una editorial cara a nuestra comarca, ¿verdad? Acá cerquita nomás, ¿sí? En Radal la tenemos. Bien, dice Raffanelli entonces, sus conciertos eran verdaderas clases cara, de... ¿Cara lo dice por el precio de los libros o...? No, la última vez que me compré uno no estaba tan caro. ¿Qué es lo caro? No, no sabemos, nunca lo sabremos. No. Una vivienda de Hachilef me compré. Bueno, dice Raffanelli, su biógrafa, este libro lo pueden encontrar otra vez editado por Espacio Hudson. Está editada la versión ampliada, además. No recibimos, como se dice, regalías de las ventas ni nada de eso. No. Dice, sus conciertos eran verdaderas clases de antropología porque te contaba cada una de las anécdotas con esas abuelas y lo hacía con un amor que una terminaba realmente amándolas. Lo escuchamos recién ahí en Esquel, ¿no? A estos audios, a estos testimonios. Y quizás podamos corrernos de algunas concepciones, pero sin ánimo de polémica. En sus conciertos, que no vamos a decir que eran explosivamente masivos, que no era Lali, llenó Vélez Arfil hace poquito. No, llenaba Vélez Arfil. Bien, Aimé interpretaba los cantos tradicionales y los iba mechando con comentarios e historias escuchadas en cada uno de los pueblos y parajes de la Patagonia. Repetimos lo que escuchamos recién. Los registros que dejó Aimé con su nombre ya definitivamente recuperado son varios, son variados además. Hay registro de ellas y de las machis. Nos dice el diario Z, repetimos que no es Darío Z, y ahí abrimos comillas. Dentro de las comunidades, muchos le dijeron que a nadie le importaba ya esa cultura, pero ella estaba empeñada en probar que la cultura vivía. Aimé dedicó mucho tiempo a hablar con las abuelas de la comunidad. Cuando ganó su confianza, las machis les permitieron grabarlas cantando y le explicaron el sentido de cada canción. Otra vez el grabadorcito a mano. No grabó ni... Eran canciones muy religiosas, sí, también, sí, sí. Muy hacia adentro. Sí, sí, sí. Difícil eso, largarla para afuera, ¿no? Decir, bueno, dale, tomá. Debe haber sido como muy, muy fuerte el... la necesidad de Aimé, la insistencia y la seguridad que le daba a las viejitas, a las abuelitas, como para decir, bueno, esto está en buenas manos, ¿no? Sí, hay también una altísima confianza, ¿no? Como, te entrego el tesoro, mirá que lo costó guardar este tesoro. Vaya si costó. Matanzas costó guardar este tesoro. Ok, toma, dale. Graba, dale récord. Aimé no grabó ningún disco. Eso me gusta también. Hay un algo de todo esto que no haya grabado un disco que me gusta y mucho. Que es como esto de la oralidad, ¿no? Tenemos estas grabaciones como la que acabamos de escuchar, que es extraordinaria. Y además de esto, de no haber grabado ningún disco, hizo gran parte de su carrera durante la dictadura. Frente a esto, diversas fuentes concuerdan en una idea. Los milicos estaban ocupados en otras cosas. Por ejemplo, armar campos de concentraciones y torturar a otros grupos humanos principalmente. El trabajo grueso con los pueblos originarios ya se había hecho, ¿no? Sí, claro. Campaña del Desierto, Roca, Avellaneda. Y se seguiría haciendo en cuentagotas como, como sigue pasando, digamos. Balcheta, ¿no? Martín García, ¿no? Chinchinales. Bueno, todo eso ya estaba. Los milicos dijeron, nos tenemos que ocupar de otro sector. Medio que pasó. Así que quizás por eso no fue nada más que una especie de silencio lo que recayó sobre Aimé, una especie de. Esta es una india. Bueno, en fin. Hay un dato, y en internet hay una foto, y me imagino que en YouTube debe existir este video. Que es que Aimé va a un programa de televisión y va al programa de Mirtha Legrand. ¿Sí? Frente a esto, muchas cosas podemos pensar, muchas cosas podemos opinar, Pero en fin, en un primer momento de las investigaciones, el prejuicio nos ganó frente a esto. Che, en un ¿puedo hacer una confesión? Yo se lo voy a confesar a usted, Gonzalo. Se lo voy a decir en voz baja para que no escuche nadie. Cuando vi lo de Mirtha Legrand, dije, sí. ¿Te parece que hagamos este programa? Bien, decíamos entonces, acá algunos prejuicios nos aparecieron. Y como todo prejuicio es previo a todo análisis, a todo juicio, pero encontramos que fue capaz de mostrar en el programa de la señora Legrand, en ese momento la jovencísima señora Legrand, cosas que mucha gente no podía ver. Che, ¿qué hace esta mujer comiendo con Mirtha? Y fue una especie de tribuna también, ¿no? El estar en Mirtha Legrand y utilizar las armas del enemigo para defensa de lo propio. Así que por suerte nos sacamos algunos prejuicios. Decimos entonces que usó a la señora de Tiner para, como una especie de puente para llegar. Una punta de lanza. Una punta de lanza. Con la cabeza de Mirtha. De Mirtha clavada. Más no la de Goldie. Así que decíamos que usó a la señora de Tiner como puente para llegar a la gente, que era lo que a ella le importaba. Y acá me parece que también hay algo bueno. Che, nuestros compañeros, nuestras compañeras, nuestro pueblo puede estar mirando a la señora Legrand. ¿Qué pasa si vamos ahí? Me parece una jugada interesante. Bien, fue a lo de la señora entonces. Y bueno, ¿a qué va uno a lo de Mirtha Legrand? A poder mostrar, ¿sí? ¿A mostrar qué? A mostrar eso que estaba medio callado, que estaba silenciado. Y fue también con una intención fija, que era la de recordar que existe una cultura que no está muerta, que no es solamente pieza de museo, sino que es una cultura que tiene que rebrotar como la primavera. Anam chori bilion tu me ke je gai na pinge me uma gai da puruto me ke pan puruto me ke pan ga anam chori bilion tu me ke me gai na pinge me uma gai da puruto puruto me ke pan. Anum chori bilion tu me ke je gai na pinge me uma gai da puruto me ke pan puruto me ke pan ga anum chori bilion tu me ke me ge na pinge me uma gai da puruto puruto me ke pan. Thank you. cantando una de esas canciones recuperadas por Aime. Estás en la 97.3 escuchando El Mundo Entre Comillas, como tanta otra gente, como Anaí, que nos dice que está escuchando por radio y que además se escucha bien, así que esto es ya una especie de triunfo. Está escuchando mejor de lo que nosotros nos escuchamos acá. Continuamos entonces. Recordamos nuestro número de WhatsApp por si estás interesada, interesado, interesada en escribirnos. Si no te interesa, no escuches esto. No hace falta que lo recuerdes. 2944-917288. Excelente. Ahí va, ya está, es parte mío ese número. Continuamos entonces aquí en El Mundo Entre Comillas, año 1943. Este programa, El Mundo Entre Comillas, que se dedica a tratar de comprender un toque qué fue eso que llamamos siglo XX. Año tras año vamos retratando a figuras que han nacido en los diferentes ciclos de 12 meses. No quería repetir la palabra año. Bien, continuamos entonces. Aime canta, está prendida a fuego. Usted dijo la palabra empoderado. Aime está empoderada. Lleva esa expresión a los escenarios. Y ahí se da una forma de recobrar el tiempo saqueado y robado. Y suele decir, a través de las canciones, les devuelvo retazos de memoria. Esto es muy hermoso. Esto es muy hermoso. Y otra vez la palabra que recupera. En los conciertos, de a poco, se van descubriendo. ¡Tac! Se saca lo que está cubierto, ¿no? Se van descubriendo voces. En los pueblos, ¿qué está pasando? De a poco, la gente empieza a hablar, a recordar. Galeano nos recuerda que recordar es pasar por el corazón otra vez. Así que bueno, lo dijimos, ya está. Así que tenemos un trabajo de Aime que es ese, el de pasar por el corazón las palabras recuperadas. Mi abuela cantaba. Son frases que se escuchan cada vez con más frecuencia. Y el trabajo de Aime se da justamente y por supuesto en las comunidades. Sí, la querían mucho en toda la Patagonia, sobre todo ahí en la línea sur. Era reconocida por la gente, por las viejitas. Iba a charlar mucho, a tomar mucho mate con las abuelitas. Y se da ahí el laburo. Bueno, el encuentro con Aime fue que nosotros no lo conocíamos, lo sentíamos nombrar. Pero después, cuando llegó a la casa Luisa, fuimos allá a encontrarlo para conocer y para saber de qué se trataba. Entonces ella ya hablaba mapuche. Y cuando empezó a hablar mapuche, bueno, ahí lo juntamos todos los paisanados, en la casa de Luisa. Ya eran como la una, las dos de la mañana, ella cantaba en mapuche. Y cuando estaba cantando en mapuche, nosotros ya queríamos venir para acá porque era tarde. Y entonces ella cantó una canción, que era una canción de mi abuela de parte de mi abuelo, del papá de mi mamá. Y el papá de mi mamá era Nahuel Chipay. Se llamaba él, Alejo Nahuel Chipay, Peralta. Y entonces cuando ella empezó a cantar, cuando empezó a cantar mapuche, yo conocí la canción que cantaba mapuche. Yo digo, esta canción lo cantó mi abuela, pero pasaban años que no escuchaba. Y digo, ¿qué abuela? Me dice, mi abuela Carmen Aguachipay. Sí, exactamente. Y entonces yo le digo, ¿cómo encontró esa letra? Y se lo encontré allá en Vielma, dijo. De ahí le habían dado esa canción de mi abuela. Y entonces fue una alegría para mí, que hacían años que no hablaban de nuestra gente mapuche, porque todo, no se podía hablar, nadie era mapuche. Estaba todo, digo, ¿qué pasó con los mapuche? Yo crecí trabajando, un lado, trabajando otro lado. Y yo digo, se terminaron los mapuches, que no se siente hablar mapuche. Pero pasaron años. Y cuando llegó ella, ay, fue una alegría tan grande. Era como si hubiesen levantado una piedra y estaban todos los mapuches abajo. Eran todos sembrados, una semilla, le digo, esto era. Y entonces así lo conocimos, Jaime. Así que fueron creciendo los mapuches. Y de esa forma lo conocimos a Jaime. Para mí fue un recuerdo tan... Hasta ahora siempre lo recuerdo. Jaime no se murió. Está entre nosotros. Así que era muy alegre. Sí, muy alegre. Cuando se ponía a cantar y tocaba la guitarra, cantaba, y todas cosas alegres. Y era muy, muy cariñosa con todo el mundo. Y muy dulce. Y ella no miraba mal a nadie. A todo era con dulzura el que trataba a la gente. Tanto chiquito como grande, como abuelo, como abuela. Ella no había diferencia para nada. Ella era una chica muy educada y muy sencilla y dulce. Esa palabra la digo porque fue así. Hacía cariñosa. Ahí estaba Cristina Epuyán, hablando un poco de... Bueno, de cómo era, del recuerdo que ella le queda de Jaime Painé. Cuando habla de Luisa, estamos hablando de Luisa Calcumil. Y bueno, de ese momento, ¿no? De ese momento en el que de repente... ¡Ah! Esto estaba, éramos esto, ¿no? Dice, de repente era como si hubiera levantado una piedra y empezaban a ser mapuche. Como el recuperarse, ¿no? Sí. Qué lindo también que digan de uno que es una persona dulce, ¿no? Sí. La de la dulzura. Bueno, lo dicen de Jaime Painé. La cultruquera, por lo general son ancianas, lo hacen sonar muy bien. Por eso este ya purum, katsu walien o karu walien, como dicen en algunas zonas, karu es verde y walien denominan al tiempo de primavera, ya cuando las habas y alberjas están listas para cosechar. ¿Qué dice la canción? Simplemente la danza, que por eso se acompaña con el cultrún. Solamente las danzas se acompañan con el cultrún. Dice, primavera verde me parece gustosamente la tierra, la tierruca. Están dispuestos los jarros en el regue, o sea, las ofrendas para la mapu. Buena gente, se me dijo, por eso vine. Voy danzando, me cruzo con la otra fila. Hay dos piguichén en el filo de la montaña de los pinos. Los piguichén son dos nenas y dos varones. Calfúmale se le llama a las niñas y piguichén. Y en algunas zonas a los cuatro le llaman piguichén. Son entes sagrados y cumplen una función muy importante en el camaricú. Entonces, este es el jaf, que es arrastrar los pies. Y vamos bailando, tomados de la mano, y es una danza religiosa, por supuesto que sí. Anem charri pian come che ci gaina pi Muchas gracias. Entonces la otra danza, rinku rinku tum, o rinko rinko purrum, que es eso, saltar. En este caso el pillán. El pillán para los antiguos era una divinidad. Parece que era dueña, ese pillán, habitante de los volcanes, dueño del temblor, del fuego, y se lo asemeja mucho con el latir fuerte del corazón y con el tembladeral de los menucos, que es tan propio de aquí, de la Patagonia. Dice la letra, pillán, así es el pillán, salta el pillán. Pillán, está saltando mi pobre corazón. Salta, pillán, sale de la montaña el temblor, viene del menuco el temblor, viene la remesón, viene de la pampa, pillán, así hace el pillán, sale de la montaña, y todo eso cantado suena así. Que le llamamos torompe, más o menos, yo toco más o menos, Ahora, ¿quieren saber para qué lo usaba? Para enamorar. ¿Saben una cosa? Este canto mapuche ha ido también a otras provincias. Ha estado en Formosa, en el Chaco. No hay, es el único y no se vende. He estado, les decía, en Formosa, en la provincia de Formosa, y saben ustedes, en Formosa y en el Chaco, por supuesto, también hay indígenas. Ellos se llaman Toba y Matacos. También hay Pilagás, Mocovit. Ya ven que hay muchos grupos indígenas, cada uno habla su idioma, pero curiosamente, el Toba también tiene este instrumentito y le llama trompa. Y curiosamente, también el mataco, que saca unas melodías pero extraordinarias, también, lo único que es más pequeñito y en un material más liviano, este está hecho en acero. Así que ya ves, Y también el mataco y el toba lo usa para enamorar. Es necesario tener los oídos despejados para el viento en los árboles, para el olor de la lluvia sobre la tierra. Es el instrumento que permite comunicarnos con la fuerza. Para que los abuelos nos canten en la sangre. Y decir, acá estamos. Para las voces profundas de los que quieren decir. Como decir una línea de comunicación. Radio Fogón. Con otros espacios. 97.3. Que no es solamente nosotros que estamos acá, lo que pisamos, lo que vemos. Una radio que escucha. Otras fuerzas, otros seres que nosotros no vemos y que el tune es como el sonido universal, digamos, que nos puede llegar a comunicar entre todos. Digamos, decir, acá estamos. Radio Fogón. Estamos unidos y estamos. 97.3. En sus largas conversaciones y recorridas por las comunidades, Aimé decidió que para frenar la desaparición. Esto es fuerte. Que para frenar la desaparición de su cultura era necesario que los niños y niñas aprendieran su origen y así mantener la lengua y las costumbres. Entonces empezó a visitar las escuelas del sur argentino y chileno. La llenaba de alegría encontrar una niña o un niño que supiera hablar mapuzungún. Hay en las escuelas, todavía hay en las escuelas un algo. Cuando volvió a Buenos Aires, solía volver en invierno, esto me gusta mucho. Esto que viene me gusta mucho. Presentó un proyecto en el Ministerio de Educación. ¿En qué año estábamos? Década del 70, fines de los 70, ¿sí? Sí. Estamos con la gestión Bruera del maestro de la dictadura. No, no era ningún maestro Bruera. Para desarrollar la educación bilingüe en las comunidades aborígenes. Hoy los programas, los diseños curriculares y todas esas cuestiones escolares se llenan la boca hablando de la educación intercultural bilingüe. Uh-huh. Bien, la tenemos a Aimé Painé allí haciendo punta. Uh-huh. Juntó firma de profesionales, fue así, posta, militante posta, con la hojita, con la planilla. Uh-huh. Juntó firmas de profesionales, expertos, personalidades, y acá nos preguntamos si Mirtha Legrand habrá firmado. No creo. ¿No? Bueno. Músicos, por supuesto, también. Y la respuesta del Ministerio de Educación fue categórica y, por sobre todas las cosas, fue una respuesta militar y le dijeron negativo. Pero claro, ¿qué te esperás? ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar? Pero Aimé no afloja. De todas maneras, y por fuera, y sobre todas las cosas, por afuera de todo ministerio, Aimé siguió haciendo un montón de cosas. Quizás algo de todo eso podamos escuchar ahora. Que el Yuen Mai simplemente dice, ayúdame, sí. Y esa futa chao a nuestro Dios, que le pedimos ayuda. Hue hue hue hue, ah, hue hue hue hue, hue hue hue hue, ah, hilieliu, hilieliu, hilieliu, hua hua hua hua hua hua, hua hua hua hua hua hua, hilieliu, hilieliu, hilieliu, que liu en mai. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, kiliyeliyu. Ue ue ue ue. Ue ue ue ue. Kiliyeliyu kiliyeliyu keliyu enma. En La Pampa, en Azul, donde en el barrio Villa Fidelidad están nuestros paisanos, mezclao, como dice el abuelo, mezclao nomás, pero allí está nuestra gente. Y allí conocí a dos abuelitas que ya no están, y que simplemente hablaban ellos del camaricum, de nuestras rogativas, como mañana temprano salíamos a hacer rogativo de Dios. Abuela, ¿y qué es ese rogativo de Dios? Rezar, po. Rezar como hace el pastirú en la capilla. Nosotros rezamos en el mapudgún, en el idioma nuestro. Y entonces, abuela, así andaban algo a la mapu. Siempre, po. La aspersión de hierba, de lo que se hace en las rogativas, de trigo, de todo lo que la mapu le da. Y entonces rezaban con el corazón, y entonces simplemente cantaban ekele ekele ekele ya ekele ekele ekele ya ekele ekele ekele ya ekele ekele ekele ya ekele ekele ekele ba. Esa es una manera de cantar en Azul. Entonces, abuelita Josefina, no hay más tayil. No, po, eso era lo de antes. Aquí se ha perdido. Y eso es lo que tenemos mucho temor. A que se nos pierda todo. Ya bastante nos han quitado. Entonces lo poquito que queda, lo vamos tomando. A mí me lo dan las abuelas, yo se los devuelvo a sus nietos y bisnietos. Y así se está cantando otra vez, por suerte, el canto. ¿Qué son las culturas? Como dice la abuela Seferina, como el agua, porque nuestra manera de hablar es siempre ejemplificando, como el agua, necesidad del hombre. Sea rubio, sea crincú, ruso, que sea lo que sea, dice, indio, negro, tiene sed, toma el agua. Y la cultura la crea el hombre por necesidad. El sajón tendrá sus cosas y todo vale, todo sirve, todo es importante. En Río Negro, ingeniero Jacobacci, tantos lugares, Valcheta, San Antonio, tantos lugares, los Menucos, Maquinchao, tanta gente paisana que tenemos por ahí. En Maquinchao, tanta juventud, que con nuestra paisana, la Luisa Calpumil, nuestra actriz mapuche, y una amiga tucumana, la familia de Luisa, con su compañero, sus hermosos niños, anduvimos hace 2 años por Maquinchao. Ver toda esa juventud, cómo nuestras mamitas cantan, cuando hay una motivación, pero si somos igual que los demás. Lo que necesitamos es ejemplos y la motividad. Entonces ahí nos damos cuenta lo que tenemos. ¿Cómo cantaba la madre de Telefora, Pichilef? Hermoso. Otros abuelos también. Y la sorpresa para mí. ¿Cuántas horas estuvimos? 5 horas. Hablando de nuestras cosas. ¿Qué queremos? ¿Qué deseamos? Los jóvenes, ¿qué desean para cuando tengan hijos? Fue tan hermoso, se nos pasaron 5 horas. Y allá estaba nuestra juventud de Maquinchao, con sus abuelos, con sus tíos. Y bueno, en un momento dado, dice, yo me tengo que ir, hermanita. perdón a todos, gracias por la visita, por la conversa. Pero antes yo también me voy a animar y voy a hacer un cantito. Ay, ahí nos quedamos todos emocionados, pero especialmente yo. Porque él empezó. Futazainukurumeu, mancashmefun, mancashmefun, tañikume curreyenane. Peñianei, peñi, peñianei, peñi. Marimeli legua, marimeli legua, mancashmefun, tañikume curreyen. Futazainukurumeu. Futazaino curumeo, peñiane, peñien, peñiane, peñien, peñiane, peñien. Trancantro muy a tui, tañirra quizuan, trancantro muy a tui, tañirra quizuan. Futazaino curumeo, futazaino curumeo, futazaino curumeo, mangasme fun, tañicume cure llenane. La tueñi, cume cure llen. Marimeli legua, marimeli, marimeli, marimeli legua, tralcantro muy autui, tañirra quizuam, tralcantro muy autui, tañirra quizuam. Ese es un canto dentro de lo que es el cancionero mapuche, elegíaco, la canción del viudo. Entonces cuando él cantó un pedacito. Yo me sentí tan emocionada y le ayudé otro poquito. Y este hombre no tendría 40 y... no llegaría a los 50 años. Entonces, ahí está nuestra gente todavía. Está la llamita, está la brasa. Hay que aventarla nada más para que la llamita encienda. Después me enseñó otro canto muy lindo. Ñamkutayil. Ñamku es un aguilucho de pecho blanco. Que nosotros queremos muchísimo. Cuando nos da el pechito es de buen augurio. Cuando nos da el lomito, ay, ay, ay. Todavía hay gente nuestra que sale de a caballo y, por ejemplo, que tiene que ir a algún lugar a hacer una diligencia. Se le cruzó un ñancú y le dio el lomito, mañana será mejor, dice. Se vuelve para la ruca, sí, sí. Son nuestras costumbres y creencias. Así como a lo mejor ustedes no pasan debajo de una escalera o ven un gato negro, yo veo mujeres que lo hacen así, qué sé yo. Son cosas de los humanos. Entonces nosotros vemos, yo, esta paisana ruega cada vez que voy viajando que aparezca el ñancu, me dé el pechito. Y siempre, siempre me ha dado el pechito. Y así le llamamos, ñancu. Entonces Faki amorosamente cantaba así. Ñamku, ñamku, ñamku, ñamku, rangiwenu, rangiwenu, kayay, kayale, kayay, ñamku, ñamku, ñamku, ñamku, rangiwenu, rangiwenu, kaykaya pelun, kaykaya pelun. Ñanku, ñanku, ñanku, ñanku, rangi wenu, rangi wenu, kaikaya pelu, kaikaya pelu, ñanku, ñanku, ñanku, rangi wenu, rangi wenu, kaikaya pelu, kai, kai, kai, kai, kai, kai. Así cantaba. Qué lindo. Esto que acabamos de escuchar es Aimé Painé en el año 1987. Esta es otra grabación, ya no es en Esquel, es en Mar del Plata. Mirá, donde fue a grabar esta conversa, este recital, esta mezcla de cosas que hacía Aimé Painé en Mar del Plata, donde estuvo ahí, capaz cerquita de su instituto UNSUE. Sí, otra vuelta también eso, ¿no? Mirá, otra vuelta. Mirá vos. Ahí, a la vueltita de la esquina del Instituto UNSUE estaba cantando Indiadas. Aimé Painé, esto lo recuperó como una especie de tesoro, una maestra que se llama Viviana Coronel, y se lo pasó hace poquito a Lito Calfunao para que lo difunda. Lo usó mucho tiempo ella y compañeros de ella en las escuelas rurales de la línea sur. Qué hermoso trabajo de... Incluso voy a decir una banalidad. Qué hermoso trabajo de audio. Qué hermoso trabajo. Que es lo menos importante de todo esto. Sí, pero bueno, esa historia de recuperación hasta incluye, digamos, no solo la cuestión cultural mapuche, sino también esto, ¿no? De recuperar los pedacitos de audios o de cosas que en las que estuvo Aimé. Somos entonces parte de esa recuperación. Basta de decir que los mapuches comían, vestían, vivían. Los mapuches están. Los mapuches están. El uso del pasado en los verbos, entonces, como práctica discursiva muy fuerte, en las cartulinas escolares. Y se sigue encontrando en los manuales del ministerio que nos da el Ministerio de Nación para hablar de los pueblos originarios, ¿eh? Sí, incluso hay algunas faltantes también en el mapa de la República Argentina de algunos pueblos. No, acá no había. ¿Qué pasó? En las narraciones históricas caló profundo esta idea del pasado, ¿no? Del verbo en pasado. Y ya que usted dijo los libros del ministerio, vamos a citar a otra eminencia escolar, que es la revista Villiquen. Y la revista Villiquen titula Aimé Painé, la primera mujer mapuche en cantar en su idioma. Ese es un articulito de la Villiquen. Qué aberrante, sí. Pero bueno, Villiquen sacaba cosas como, por ejemplo, unos manualcitos chiquitos que venían en fascículos. Bien. Grandes hombres de la patria. Hombres de la patria. Hemos sido criados aquí por la revista Villiquen, por las escuelas estatales. Bien, también entonces nos permitimos revisitar a la revista Villiquen, que tantos aportes ha hecho a la cultura argentina, y tenemos que ponerlo en su justo lugar. Decíamos que repetimos el titular, Aimé Painé, la primera mujer mapuche en cantar en su idioma, y no hay que ser un genio, una genia, para darse cuenta de ese orden temporal que marca el adjetivo primera. Y antes de eso no había nada, entonces, ¿no? Porque si era la primera, antes de eso la nada, la inexistencia, el silencio que rompió este bicho raro que es Aimé Painé y que se atrevió a cantar con su propia voz. ¿Seguimos escuchándola? Sí, 1987, grabación reencontrada por Viviana Coronel, y que se la pasó a Lito Calfunao, y Lito Calfunao al mundo, entre comillas. Gulul wala ñe piñen ñen ma, gulul wala ñe piñen. Kupache wanu, kupache wanu, kawe kawe pilian el pichum, pilian mawitha mewa. Gulul wala ñe piñen ñen ma, kupache wanawa. Kawe kawe piliane lel pichum piliama witha meu kangulul wala nye piñen nyen mai. Ese es Wala Tayil, que lo vamos a encontrar en Chubut, en Río Negro, en Neuquén. Pero cada uno con su personalidad que le da la cantora. Faki me decía también, dice, usted habrá escuchado muy bien, le dicen Gurru Tayil. Y entre nosotros le digo, la palabra más difícil en mapuche es tenemos, a ver, para los niños, siete vocales: A, E, I, O, U, más la E y la U. Al sol le llamamos Antú. Al hijo le decimos Fortem. Al piojito de la cabeza le decimos Tem. Son siete vocales, 18 consonantes. Y entre esas está la de Lamuen. Hay que decir una picardía. Yo tengo amigas, como pueden tenerlas ustedes, pero tengo una amiga hermosa, Cheta. Entonces le digo, ay, querida Cuquita, a ti no te costaría en absoluto hablar mapuche. Hola, querida Aimé, ¿cómo te va? Ese es el sonido de Lamuen, que en nuestro idioma dice hermano. Entonces decimos ahí va la consonante. Entonces yo siempre, cuando las pocas veces que nos vemos, porque ella es muy ocupada también, que por cómo perdés tu tiempo, le aprendí a hablar mapuche. Y por ahí sí, ¿eh? Pero ese es el sonido. Lamnen, hermana. Lamnen, que nuestros jóvenes ahora dicen lamuen, y es lamnen, lamnen. Papayanen, cuando hablamos, hay muchas mamitas nuestras, papayanen, decimos, mamitas, estamos involucrando a todas, y ponemos entonces, nguen, nguene chen, el protector de las personas, nguene chen, nguene mapu, el protector de la tierra, nguene wenu, el protector del cielo, nguene leufu, protector de los ríos, y así toda la naturaleza tiene su protector. Así hay tantas cositas realmente que están en nuestra cultura y que, bueno, pasaron muchos años sin que nadie. Todos mirábamos, pero no sabíamos ver lo que realmente había. Nosotros simplemente estamos juntando con el alma y casi desesperada los aspectos de la cultura de nuestro pueblo, no solamente la mapuche, sino de todos los grupos, las distintas etnias que hay en nuestro país. Puede ser que cambiemos un poquito. La danza se llama, en realidad, que hacen 5 varones. Choikepurum. La danza del ñandú. Y es tan hermoso verlo. Están todos los 5 varones agazapados detrás de las cortaderas, escondidos, con el torso desnudo, el churipa puesto, y entonces con sus haces de pluma de atrás hacia adelante que caen. Entonces, al mover la cabeza, parece el ñandú. Entonces estamos las mujeres y están sentaditas, y está el cultruquero, el que toca el tambor, que cuando hacen esa danza es el hombre el que toca, aunque la cacique Lucerinta Cañumil también sabe tocar muy bien. Entonces se le llama. Esta es la invitación. Mutrum Tail, la canción sagrada de la invitación. Entonces, cuando ellos escuchan el, se levantan, abren sus brazos, con un poncho fino puesto sobre los hombros, abren así y empiezan a correr desesperados. Y empiezan al son del ritmo, y realmente parecen verdaderos choike, verdaderos ñandúe. Y nosotros le cantamos, es una expresión nada más, para darle ánimo y la invitación de que bailen kumei kumei purutuay, que bailen muy bien. Ahí estaba Aimé Painé cantando para que la escuchen desde el Instituto Unzué. Che, ¿no la callaron a esa? Ahí está. Ahí está. Vamos transitando la recta final. Estamos sí. llegando a la recta final. Tenemos que decir que en todo este programa hubo una gran omisión que fue deliberada. Fue deliberada. Y tiene que ver su relación con Ángel Lovezano, que tantos titulares diera a Infobae. Voy a pasar a citar solamente alguno de ellos. Primer titular: ¿quién era Aimé Painé, la princesa mapuche que recordó el doodle de hoy? El doodle, cosa que aparece en el Google. Segundo titular: Aimé Painé, la princesa araucana que vivió un amor prohibido y murió demasiado joven. Un culebrón. Tercero: las marcas indelebles del abandono y un amor prohibido. La historia de atrás de Aimé Painé, la princesa mapuche. Y último, de una larga lista que cortamos acá, la mire el adjetivo que usa. La cantante araucana fue una de las mujeres notables de Argentina. Y sigue así este pasquín, esta basofia que es Infobae. Y así, y así, y así, y así. Entre otras cosas, es de lo primero que aparece en internet cuando uno busca, ¿no? Sí, sabemos, no lo sabemos en realidad cómo funciona, pero sospechamos que hay manipulaciones. Nos queda picando un... ahí, ¿no? Un cachito. La amistad con Casamiquela. Con Casamiquela, ahí, como no queda picando, un poquito urticaria nos generó, ¿no? Este continuador de una corriente historiográfica que plantea, no sin un tanto de malicia, podríamos decir, la... escucha esta palabra, chilenidad del pueblo mapuche. Esto, los mapuches son chilenos. Bien. Sí. Y fundador también de, ¿qué cosa dijimos hace un rato? Del museo que Benetton tiene aquí en Leleque. Y ahora sí vamos a ir despidiéndonos de este viaje, de esta vuelta, de este reconocimiento que fue Aimé Painé. Y nos queda por decir que finalmente ella murió muy, muy joven. Murió a los 44 años y murió en el Paraguay. Murió el 10 de septiembre de 1987. Es decir que las grabaciones que estuvimos escuchando fueron muy cercanas al momento, estas últimas, ¿no?, de su fallecimiento. Sufrió un aneurisma mientras estaba haciendo una presentación allí en Paraguay. Sus restos fueron repatriados y por suerte están en Ingeniero Huergo. Acá hay también una vuelta definitiva de Aimé Painé. Y hay otra cosa que también es muy hermosa y que también habla de la vuelta y del reconocimiento, de la vuelta al lugar sobre todo, y es que su tumba está al lado de ¿quién? Está al lado de la tumba de Don Segundo Painé, su padre, el hombre de pocas palabras y de cultrún, el que le regaló el cultrún. Están allí al lado, así que tenemos finalmente un encuentro, o mejor aún, un reencuentro entre Aimé y su padre. Mari Mari Compaimun, Mari Mari Radio Fogón Meu, Soraya Maikoñinche, Rumeke Mañum Tamun Mutrum. Bueno, la realidad es que Aimé Painé para mí, de alguna manera, fue, es y será una guía espiritual. Quiñol Cantufe, ella ha sido una mujer cantora que pudo primero sobrepasar su historia personal, resignificar el canto, el ulcantum a las mujeres, nos ha mantenido vivas en un montón de circunstancias, sobre todo circunstancias tristes. Ella pudo sobresalir de un montón de circunstancias tristes a partir del canto, y el canto la llevó también, la devolvió a su mapu, la devolvió a sus raíces, a su reina, a su familia, pero también y principalmente a su pueblo. Por lo mismo, Aimé Painé para mí, para muchos y muchas de nosotras, es una mujer valiente que en una época muy difícil, donde nadie podía ser, ni pertenecer, sobre todo a aquello que esté vinculado a la libertad, a un pueblo, a la verdad, a un propio idioma, a una propia cosmovisión, a una propia forma política de ver el mundo. Ella en esa época, en plena época de la dictadura, se atrevió a cantar, a resignificar el canto mapuche y por ende también a visibilizar al pueblo mapuche. Y también hizo algo muy importante, que no es solo que lo sacó hacia afuera para que el país, en todo caso Argentina, se enterara de nuestro pueblo, sino que también hizo un trabajo muy importante en muchas comunidades, en muchas LOF, de aportar al fortalecimiento de la identidad. Aimé Painé participó, estuvo, compartió el cantún en muchas escuelas de Esquel, de Nahuelpan de Esquel, de Lago Rosario, de Nahuelpan de acá de Bolsón, en muchas escuelas en donde generaba, inspiraba mucho amor por el pueblo, por la raza, por la identidad, y todo el tiempo invitaba a que cada niño o niña mapuche se sintiera orgulloso, orgullosa de quien era. Y eso ha quedado en la memoria de mucha gente que hoy ya es adulta, pero que recuerda eso con mucho amor. Hace poco, la semana pasada, estuve en Aldea de Pulef y Corancónue, que son dos escuelas muy, muy alejadas, están a 400 kilómetros de aquí, están en la provincia de Chubut, y estuve en la casa de una ñaña que me decía: acá en esta casa estuvo Aimé Painé. Todavía se la recuerda con mucho cariño porque ha sido realmente una difusora, una impulsora, no sé si está bien dicha la palabra, pero sí, ha impulsado mucho el amor por nuestro pueblo, por nuestra mapu, por nuestras raíces, siendo que ella tuvo una historia de vida muy difícil con respecto a la familia, a su ñuque, a su chao, a sus hermanos, pero el canto le dio la fuerza necesaria para poder trascender esas penas y retornar a la mapu desde un lugar de amor, desde un lugar de redescubrimiento, de reconstrucción. Y en eso seguimos como pueblo. Y yo creo que Aimé ha sido una lamuén, Aimé Painé Yem, ha sido una lamuén que generó mucho de esa necesidad de reconstruir nuestro pueblo nación mapuche. Estaba Charo Guarín y antes nos hablaba Soraya Maiconio. Nos vamos retirando, Bernardo. Vamos, qué lindas palabras, ¿eh? Sí. Qué lindas palabras. ¿Quiénes han cantado con Aimé? Beatriz Pichimalén. Cristina Raffanelli y su libro Aimé Painé, la voz del pueblo mapuche, de la editorial Espacio Hudson. La abuela Cristina de Puyán. Lito Calfunao. Viviana Coronel. Y finalmente, como recién escuchamos, Soraya Maiconio. Bueno, ahora sí, Gonza. Nos retiramos. Tenemos para el próximo domingo definido. Hay algunas cosas. Sí. Era un pedido de Connie. Sí. Es lo único que voy a decir. Así que eso nos pone una especie de linda presión. Exactamente. Así que bueno, ahora sí. Nos vemos hasta el próximo domingo en el mundo entre comillas. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla b Así cerramos comillas por Radio Fogón.